es muy importante tener un funcionario de la calidad de Diego y aparte un militante como él. También intercambiar ideas, poder ver experiencias de otros municipios, como lo hemos estado recorriendo en otras áreas. Ahora en educación, está demostrado que con el fondo educativo se pueden hacer obras y obras de calidad, se puede mantener la infraestructura. Así que muy importante por ese lado, para tomar la experiencia y también para intercambiar ideas. Bueno, por supuesto, enfocar el fondo educativo en lo que tiene que ser enfocado y utilizado, que es en infraestructura, sacar a la escuela de Cañuela de los riesgos que corren con la cantidad de millones de pesos que estamos recibiendo todos los años, más de 80 millones en los últimos 3 años, es fundamental. Luego articular, y nosotros creemos que la escuela de oficios que proponemos también va a servir para todos los que no están en estudios universitarios o que no terminan la secundaria, también les va a servir para una salida laboral. Así que esa es la propuesta.